¿Por qué quieren destruir todo esto? Y si permitimos que esto siga, servirá de ejemplo y en otros lugares tendremos lo mismo. Es mejor poner remedio antes que sea demasiado tarde. Creo que las explicaciones se acabaron, señor encomendero. ¡Vamos ya! ¿Escucharon al señor obispo? ¡Préndanle fuego a todo! ¡Esto se acabó! ¡Fuego! Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Hoy presentamos... La lucha por la dignidad. Verapaz, la bella Verapaz, levantada con el esfuerzo de blancos e indios, fue completamente arrasada por los encomenderos. A los pocos sobrevivientes nos llevaron presos y encadenados fuimos a la ciudad de Guatemala. La noticia de la destrucción de Verapaz debió ser muy duro para el viejo Bartolomé. ¿Disfrutando de este lindo día, Fray Bartolomé? ¿Pero qué le pasa, Fray Bartolomé? ¿Por qué llora? ¿Qué le pasa? Nada, padre. No se preocupe por mí. ¿Está usted llorando por Verapaz? Si las lágrimas pudieran remediar tantos males, si el dolor de tantos indios pudiera ser calmado solo con las lágrimas. Bueno, bueno, todo eso ya pasó. No, padre. Cada día que pasa es un calvario para el indio en América. Y ahora no solo para el indio, para el negro también. Vamos, Fray Bartolomé, ya déjese de recuerdos. Vamos, salga a calentarse con el sol. No, padre, no. Escúcheme. Ayúdeme a aliviar mis remordimientos, este tremendo error de mi vida. ¿Tú, Fray Bartolomé? ¿Un error en tu vida? Tanto fue mi dolor frente al padecimiento de los indios en América que no dudé en proponer... proponer la esclavitud de los negros como legítima, padre. Bartolomé, ya no sufras más. Dios mío. Dios mío. Pensé que la esclavitud de los negros iba a aliviar el sufrimiento y la esclavitud de los indios. Ningún mal puede solucionar otro mal, padre. Y ese ha sido mi error del cual me arrepiento, padre. Vamos, serénate, Bartolomé. Quienes te conocemos de verdad, sabemos que no es la primera vez que usted manifiesta su arrepentimiento por eso. Hay tanto de qué pedir perdón, hermano. Pero Dios te abrió los ojos. Sabe que tu corazón es sincero, que con el tiempo supiste defender los derechos de los que sufren, pobres, negros, y especialmente los indios a quienes amas tanto, Fray Bartolomé. Mira qué hermoso sol ha salido hoy. ¿Vamos a dar un paseo? Con mis años y mis achaques, no me queda otra cosa que calentarme al sol. Como los gatos. Los gatos son animales muy astutos y se dice que tienen 7 vidas. Eso no me consuela en nada, padre. ¿Pero qué dice? ¿De ahora en adelante solo descansará? No, eso nunca, padre. Mientras en América se autorice matar indios por miles, yo no podré descansar tranquilo. Escribiré al Papa. Él tiene que escucharme. Está bien, padre, pero ahora tomé un poco de sol. Dicen que a las personas se les conoce cuando se les mira los ojos o cuando se les ve las manos. El viejo Bartolomé tenía las manos de los que trabajan, de los que luchan y también de los que escriben denunciando los crímenes. Las manos de Bartolomé estaban curtidas por su afán de enseñar con el ejemplo. ¡Manos de pueblo! Bartolomé pasó varios años en España y con el tiempo el mal lo fue acabando. Le ponía débiles los huesos e iba dejándolo sordo. Y aún lo poco que podía hacer, quería hacerlo bien. El cuerpo se cansa, Fray Bartolomé. A veces la voluntad es mucha, pero ya no damos más. Mire, la fiebre no baja. Vive Dios. No haga caso de la fiebre. Siempre sube y baja. Por favor, hermano, páseme ese cuerno. Ahí hay tinta fresca. Necesito terminar la carta. Vaya, Fray Bartolomé, usted no puede con su genio. Tome. Gracias, padre, muchas gracias. Oh, cuánto hubiese querido ir yo mismo a Roma y entregar mi propio informe al Papa. Quizá así comprendería lo terrible de vivir en América. Sería muy pesado que viaje a Roma, hermano. Y quién sabe si le escucharían. Aun cuando reyes y papas no me escuchen, yo creo que Dios siempre escucha la voz del afligido. Siempre recuerdo ese texto del Eclesiástico. La palabra divina que movió mi corazón y me convirtió. Y no son aceptados los dones de los malvados. El Altísimo no acepta la ofrenda de los faltos de caridad, ni por sus muchos sacrificios les perdona el pecado. Quitar a los pobres para ofrecer sacrificios es como matar a un hijo delante de su padre. El pan de la limosna es vida del pobre. El que se lo niega es homicida. Mata a su prójimo quien le quita el sustento. Quien no paga el justo salario derrama sangre. Dios mío, vive Dios. La palabra de Dios siempre debe ser como una espada y cortar el mal de raíz. Fue una bendición del cielo que te convirtieras, Fray Bartolomé. Y ojalá esta carta pueda conmover también, hermano. Que de una vez por todas se tome conciencia de que Dios ama al pobre y al afligido. Y la iglesia debe ser fiel a ello. Padre, le quiero pedir un favor. Usted sabe, uno ya está viejo y... Escucho su voluntad, Padre Bartolomé. Dígame. Por favor, publiquen ese libro, Historia de las Indias. Publíquenlo después de mi muerte. es el libro que más tiempo me ha llevado a escribir. Su voluntad será cumplida, padre Bartolomé. Bien. Y si muero aquí en España, háganle saber a Ciguayo, al mejor amigo de toda mi vida, que mi último pensamiento ha estado con él y con su pueblo. Díganle a Ciguayo que ni aún la muerte puede vencer las causas justas. Que no se acostumbren a la muerte. Que no le tengan miedo. Si hay que luchar para sembrar la vida, que defiendan sus derechos. Yo estaré con ellos, con todos los indios de América, donde quiera que me encuentre. Reunámonos en oración, hermanos. Fray Bartolomé de las Casas partió a la presencia del Señor sin cansarse de pelear a los 82 años. Que Dios lo tenga en su gloria. Recio era. De buena madera estaba hecho ese Bartolomé. Valía la pena. Era un cura como no han visto estos ojos que algún día se tragará la tierra. Bartolomé sí que daba pelea. Había que verlo. Había que conocerlo. Yo, Ciguayo, lo conocí. Caray. Yo soy tan viejo como el viejo Bartolomé y no me acostumbro a la idea que se haya muerto. Lo recuerdo diciendo, ¡vive Dios! ¡Vive Dios! Sí, porque el viejo nos hablaba de un Dios que vive, que da vida, un Dios alegre que nos da ánimo en la hora difícil, como ahora en la que no sé qué irá a pasar conmigo. Así como estoy flaco y viejo. Ciguayo, ¿pena por la muerte del fraile rabioso? ¡Joder! Su mal ejemplo no se ha ido con él. La ciudad está convulsionada. Parece que los indios no se han quedado tranquilos con lo de Verapaz. Seguro que atacarán. Muchos años han pasado ya como para que nos quedemos tranquilos. No aceptaremos la servidumbre con los brazos cruzados. Uno nunca sabe de lo que son capaces los indios. Cuando se sienten atacados son como los animales del bosque. Vamos, Ciguayo. Alista tus cuatro trapos. ¿Qué pasará conmigo? Es peligroso tener indios encerrados aquí. Puede que los indios ataquen por sorpresa. Irás a una prisión en Santo Domingo, la isla de la que nunca debiste salir. Eres tan peligroso como ese perro de Bartolomé. Esa es la verdad a la que ustedes le tienen miedo. Sus mentiras nunca acallaron a Bartolomé. Tampoco harán que yo me quede pasmado de miedo o pena. ¡Cállate! Eres un indio insolente. ¡No me hables así! ¡Español, pobre diablo! Torturando gente y matando indios es que te ganas el derecho a hacer algo aquí, ¿verdad? Pues yo soy Ciguayo, indio de América, dueño de esto que nos están robando, con más derecho a todos que tú. ¡Que te calles! Vamos, anda, tengo que llevarte de aquí. Eres valiente, porque llevo estas cadenas, ¿no? Te aseguro, infeliz, que en cuanto me las quiten, así viejo y todo, sabrás lo que puedo hacer. ¡Te lo prometo! Música. un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Una producción del Centro El Día del Pueblo,